nadie se da cuenta que lo están robando. No sé si se suben y le dicen no la hagas de tos o no sé qué. Se suben, agarran sus monedas y se bajan como si nada. Y el chofer, pues, no puede hacer nada, ya nomás se sigue su camino. Y uno no se da ni cuenta que se subieron a robar. Pero sí, ya está muy gacho toda la situación. Pero antes estaba peor, ¿no? ¿O cómo ves tú? ¿Cómo viviste tu juventud temprana? Es que era muy diferente. ¿Por qué? Para empezar, yo cuando era joven no utilizaba mucho transporte. No, o sea, quiero decir que sí hay como una época, ¿no? Y ahorita sí es mucho, mucho. Yo siento que está más el. Los jóvenes están más alocados. Hay mucha delincuencia, ya se les hace bien fácil agredir a cualquiera. Ya es mucha la violencia. O sea, siempre ha sido así, ¿no? De que hay violencia. Pero ahorita ya, ¿cuántas veces no han balaceado aquí en la esquina? A Carlos, bueno, en la casa de Carlos una vez, yo no me di cuenta, afortunadamente estoy acá, no me entero, y cuando no, ni estábamos. Pero una vez me dijo Marta, ¿no oíste? Vinieron a balacear. Cerramos la puerta y estuvieron ahí balaceando y tenía hoyitos su zaguán de que lo balacearon. Hace poco, no sé si les platiqué que, bueno, no tampoco, ¿verdad? 2, 3 años que decían que mataron a un muchacho aquí en la esquina del pan. Carlos fue de chismoso a ver y le tocó balazo. A Carlos, el hermano de Iván, le tocó balazo. Esa vez. Esa vez sí te enteraste que habían balaceado aquí en la esquina. O sea, tú dices, ¿cómo crees que así tan fácil traen pistola y matan a diestra y siniestra? O las extorsiones. Ahorita estaban comentando Mariana y Paus que a lo mejor el de los tamales, como le iba bien, pues ya lo extorsionaron y por eso ya no viene. Ya no viene, ¿te acuerdas que desde aquel día que te quería comprar tamal ya tenía un buen que no venía? Memo. Memo. Se dice, ya no, ya nadie puede hacer nada. También la de la panadería de acá de donde, que era la amiga de tu papá, igual cerró la panadería porque le extorsionaron. O sea, antes no era tan ¿cómo sabes exagerado. que la extorsionaron? Porque ella le platicó a tu papá y tu papá me platicó a mí. ¿Qué te platicó? Que eso, que le fueron a pedir su cuota y que como no quiso dar, mejor cerró. Dejó de hacer el pan ahí. Porque a mí me contó que hay a uno de los donde recolectan el fierro viejo, que a él lo extorsionaban, o sea, porque también ahí se mueven sumas sí, pues grandes, también ¿no? es Entonces, o sea, porque también lo conocíamos, íbamos a dejar chácharas ahí. En aquellos entonces, que yo no tenía trabajo. Qué chichareado. O por ejemplo, sí, allá así, unos, ¿no? Unos tacos tradicionales que están en casi llegando, es que están del lado de Campestre hacia la central, que se llamaban Los Pioneros. Eran unos típicos que igual agarraron a balazos al fulano porque dijo que él no iba a dar cuota y lo mataron así enfrente de toda la gente. En pleno, ¿cómo te diré? O sea, normal, ¿no? Estaba la gente ahí comiendo y llegaron, no vas a dar, pum, lo mataron. Aquí en la México también en una panadería que había antes, inclusive me tocó pasar con Pau que pasamos caminando y hasta yo le dije, ya ves que yo soy así con los olores, córrele porque huele a basura o huele a pescado, un olor fuerte. Y le dije, apúrale porque aquí huele a perro muerto. Y nos pasamos pero de volada y ya después ella me dijo que habían encontrado al dueño de la panadería muerto adentro porque lo quisieron extorsionar y como no quiso aflojar lana, lo mataron. O sea, como que, te digo, esas cosas siempre han existido, ¿no? Pero ahorita como que ya le están abusando. Ya está volviendo otra vez cuando antes que todo era puro robar y robar al pueblo. A eso quería decir, o sea, en tu juventud, pues. O sea, haz de cuenta que cuando Yo nací justo fue un año después de lo del 68, que ya era cuando ya el levantamiento y todo el argüende, que ya, ya no aguantaban. Bueno, en esto fueron los estudiantes, ¿no? Pero fue un tipo de protesta. Entonces, como ya cambió del presidente y todo, como que se apaciguó un poquito todo el show. Estuvo un poquito más tranquilo todo. Me tocó una época donde todavía podía salir a gusto a la calle. Fíjate, yo estaba chiquita y todavía jugábamos en la calle a gusto, no te preocupabas, no había tantos accidentes. Ahora ya no puedes salir a la calle a gusto. O sea, sí ha cambiado un montón. Porque el gobierno no hace nada, ya nomás se dedica a puro robar, robar, robar, robar. Hasta los rateros, ¿no? Con que tú me des dinero, haz lo que quieras con esos bola de tontos que no dicen nada. ¿Cómo? O sea, a ellos no les interesa lo que al jodido le pasa. Entonces, si lo siguen jodiendo quien sea, a mí me vale. Mientras yo saque dinero de donde se pueda, hagan lo que quieran. Entonces, por eso yo creo que ya todas las cosas están tan mal aquí en México, ¿no? Pero o sea, sí es un cambio bien, bien diferente. Mucho, muy. Tan solo de la depravación, o sea, tanta, las músicas feas, la manera de bailar, las muchachitas que les empezaron, ¿te acuerdas? No sé si recuerdas cuando ustedes estaban más chiquitos, que empezaron en la televisión a bombardear con que eres libre de ejercer tu sexualidad. Y yo les decía, qué tonterías. ¿Y por qué no les dicen? Pero tienes que protegerte. Porque te embarazas por las enfermedades. No, de rato ya una bola de escuinclitas embarazadas. Porque les dijeron eso en la televisión. Y dicen, siempre ha sido así, sí. Pero ya sabemos que también que la gente es bien tonta. Tú lo sabes bien, que se deja guiar por la televisión. Y si toda esa bola de muchachas tontas veían que hay que ejercer la sexualidad libremente, pues ellas se entendieron eso. Una prima de Monse, mi amiga, creo que tenía 13 años y se Ve embarazó. nada más. Unas niñas, o sea, dices. Por ejemplo, yo cuando estuve trabajando en del muestreo, había una policía que o sea, pues platicas, ¿no? Y me estaba platicando que tenía un hijo de 15 años. Y que se había embarazado a su novia, que tenía 14, fíjate. No sé, creo que tenía 13 años. Y cuando nació su bebé tenía 14. Porque me dijo ahorita ya, y sus papás la corrieron de su casa. Dice, y me la llevé yo, ¿cómo la voy a dejar así en la calle? Y ahorita ya tiene a su bebé y yo le ayudo. Sí, y quiero hacerle su fiesta de 15 años. O sea, dices. O sea, son Pero niñas de plano, ni la mamá siquiera. también es muy tonta, ¿no? Es, o sea, O su sea. fiesta de 15 años como... No, pero no era su mamá, era la mamá del Bueno, por muchacho. eso. O sea, 15 años. Y era lo que decía, o sea, es una niña. Es una niña, ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. No tenía ni siquiera. La capacidad de entender para cuidarse. Ya nomás porque todas lo hacen y es la moda y en la televisión dicen. Pero ¿cuánta muchachita chiquita con bebé? Y digo, por ejemplo, tus primas, pero pues hay niñas mucho más chiquitas, ¿no? Aquí la vecinita que el día de sus 15 años, que igual, poquito después de que cumplió 15 años, ya se le vio la panzota. Bueno, este mundo es para... Por eso me gusta ese poema, ¿no? Ese poema que...